vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un muchacho llamado Juancito, que tenía una manera muy particular de sentir la felicidad. Juancito era un buen muchacho, voluntarioso, modesto, inteligente. En realidad, no precisamente inteligente, pues... Juancito afortunado, muchacho algo chiflado, por 3 años ha trabajado para un tal Conrado, que tiene una mina de oro puro, excavada en el jardín, les aseguro. Una mañana, quiero volver a casa, dice Juancito saltando de la cama. El patrón le responde: de acuerdo, esta pepita de oro es parte de mi tesoro. Una pepita, tú quieres darme a mí. Afortunado, yo soy, voy a partir. Y Juancito envuelve la gran pepita de oro en una pañoleta y se pone en marcha hacia su pueblo. ¡Qué afortunado soy! No todo el mundo tiene una pepita de oro como la mía. Vaya uno a saber qué dirán en mi pueblo cuando me vean regresar con una pepita de oro como esta. Tan grande, tan pesada. Y ahora que lo pienso, ¿cómo me cansa cargarla? Ese joven caballero que viene hacia aquí no tiene mi problema, pues su caballo lo lleva al galope. Juancito no lo sabe, pero el joven que se acerca al galope no es otro que Astutón Aprovechatis, un tipo muy pícaro. ¡Buenos días, señor del caballo! ¡Qué suerte tiene usted siendo dueño de un caballo que lo lleva de acá para allá! Mientras yo me veo obligado a cargar esta pepita de oro, que no solo es más grande que mi cabeza, sino también más pesada. Si ese es todo el problema, dame tu oro y yo te daré mi caballo. ¡Trato hecho! Aquí está el oro. Y aquí está el caballo. Espera, te ayudaré a montarlo. ¡Upalala! Eso es, ya estás arriba. ¿Qué tal luzco? ¡De maravillas! Toma las riendas. ¡Y buen viaje! ¡Vamos, caballito! ¡Arre, arre! ¡Qué afortunado soy! No todo el mundo tiene un caballo como el mío. Vaya uno a saber qué dirán en mi pueblo cuando me vean regresar con un caballo como este. ¡Y ahora, al galope, caballito! Y Juancito sale a todo galope sobre su caballo, sin tener en cuenta que es muy importante saber cómo detener un caballo. Y así, al encontrarse ante su primer obstáculo... ¡Detente, caballito, detente! Pero el muchacho, en vez de tirar de las riendas, la suelta. El caballo salta el obstáculo y Juancito, patapum, rueda por tierra. Afortunadamente, el animal es detenido por un campesino que llevaba su vaca a pastar. Los muchachos de hoy no piensan más que en correr y correr. Este es un caballo de carrera. Hay que saber cómo guiarlo o correrá siempre a 100 kilómetros por hora. ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Mi pobre huesito! ¡Qué suerte tiene usted, campesino, siendo el dueño de una vaca que va a paso de vaca y no sale corriendo como mi caballo! Si ese es todo tu problema, toma mi vaca y dame tu caballo. ¡Trato hecho! ¡Aquí tiene el caballo! Y aquí tienes la vaca. Y ahora... ¡Yuhu! ¡Al galope! ¡Caballito! ¡A correr como el viento! Juancito acaricia el hocico de su vaca. Luego la empuja hacia adelante. Prosigue su camino. ¡Qué afortunado soy! No todo el mundo tiene una vaca como esta. Vaya uno a saber qué dirán en mi pueblo cuando me vean regresar con una vaca tan hermosa. Juancito está tan contento que después de hacer un corto trecho de camino, decide detenerse y descansar un poco. Entre las primeras casas de un pueblito hay una posada. Juancito entra en ella y ordena que le sirvan de comer y beber. Quiere festejar alegremente la adquisición de su vaca. Cuando es demasiado tarde, se da cuenta de que acaba de gastar en la posada todo el dinero que llevaba consigo. No importa. Si por casualidad llegara a sentir hambre o sed por el camino, tengo mi vaca. Me detengo, la ordeño, tomo su leche y listo. Así que ahora, de nuevo a caminar. Caminar sin mucha prisa y silbando despacito, las manos en los bolsillos, sin trabajo y sin horarios. Aunque estés en bancarrota, ¿qué te importa el vil dinero? Llena de luna tu cuerpo y camina sin horario. Y así es como Juancito viaja hasta que llega a un paraje desértico. Empieza a sentirse muy cansado y tiene mucho calor. Por lo tanto, decide que un poco de leche fresca puede hacerle recobrar sus fuerzas. Un poco de leche no me caerá nada mal. Tengo tanta sed. Juancito se dispone a ordeñar su vaca, pero no consigue sacarle ni una gota de leche. El muchacho vuelve a insistir en su intento, pero la vaca le da una costán tremenda que ni les cuento. Un carnicero, que casualmente pasaba por allí en su carreta, se acerca al muchacho y este, todavía dolorido, le cuenta detalladamente lo ocurrido. Pero con razón te dio esa terrible cos. Dime, muchacho, ¿acaso pensaste que podrías ordeñar esta vaca sin ser su patrón? ¿No ves que se ha enfurecido? ¡Ah, claro! ¡Por eso no podía ordeñarla! ¡Qué suerte tiene usted siendo dueño de ese chanchito que está en su carreta! ¡Cómo me gustaría tenerlo! ¿Lo quieres? ¡Tómalo, pues! Yo me quedaré con la vaca. ¿De veras? ¿No tiene miedo de que la emprenda cosas también con usted? ¡Qué alegría! ¡Qué afortunado soy! No todo el mundo tiene un lindo chanchito como el mío. El carnicero se va con la vaca y Juancito sigue su camino llevando al cerdito atado de una cuerda. Este aquí, que un poco más adelante se encuentra con un muchacho que lleva un ganso del pescuezo. Sí, del pescuezo, como pueden verlo en el dibujo. ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Qué hermoso está tu ganso! ¡Y qué gordo! Lo he engordado para asarlo, ya que se acercan las festividades del pueblo. ¿Te lo imaginas bien asadito? De solo pensarlo se me hace agua la boca. ¿Y mi cerdito te gusta? Sí, no está mal. Ah, a propósito, ¿sabes que están buscando por todo el pueblo un chanchito igual al tuyo? Parece que lo robaron. Y me han dicho que si atrapan al ladrón, le cortarán la cabeza. ¡Recórcholis! ¿Y si llegaran a tomarme por el ladrón? ¡Oh! Habría hecho mejor quedándome con la vaca o con el caballo o incluso con la pepita de oro. Si me das el cerdito, yo te doy mi ganso, ¿quieres? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Qué afortunado soy! Vaya uno a saber qué dirán en mi pueblo. No todo el mundo tiene un ganso tan lindo como este. Ay, como les dije antes, Juancito no es muy inteligente, ya que si lo fuera, se habría dado cuenta de que todos los trueques son cada vez menos ventajosos para él. Y además, ¿ustedes creyeron en esa historia del robo del chanchito? No, es una gran mentira para engañar al pobre muchacho. Por fin, empiezan a divisarse en el camino los techos de las casas del pueblo de Juancito. Pero ¿Me creerán si les digo que el pobre ni siquiera puede llegar a su casa con el ganso? En efecto, se detiene a mirar cómo trabaja un afilador y... Debe ser muy divertido trabajar como afilador, con esa linda rueda de piedra que gira y gira todo el tiempo. Oh, y debe ser muy hermoso tener un ganso como el tuyo. Oh, me lo dieron a cambio de un chanchito, el chanchito a cambio de una vaca, la vaca a cambio de un caballo y el caballo a cambio de una pepita de oro del tamaño de mi cabeza. ¡Bravo! ¡Qué cambios tan provechosos hiciste! Dime, ¿no querrías hacer otro más? Pero lo único que tengo es este estúpido ganso. No, no importa. A cambio de ese estúpido ganso, yo te daré una piedra de afilar como la mía. Aquí la tienes. Pero parece muy vieja y gastada. ¡Oh, qué tontito eres! Y pensar que yo estoy haciéndote un enorme favor. Una piedra en ese estado vale mucho, pero mucho más... porque quiere decir que ya ha girado mucho y por lo tanto ya está habituada a hacerlo. Ni siquiera tienes que acostumbrarla, ¿comprendes? Comprendo, gracias. Aquí tienes el ganso. Y aquí tienes la piedra. Oh, pero espera, hoy estoy muy bondadoso. Puedes llevarte también esta otra que es más vieja y más grande que la anterior. Gracias, pero es usted demasiado generoso. No, no puedo aceptarla. ¡Acéptala! ¡Acéptala! Toma, toma. Adiós. ¿Se imaginan a Juancito alejándose con dos piedras enormes y pesadísimas bajo sus brazos? La primera, por lo menos... es una piedra de afilar, pero la segunda es un pedazo de roca común y corriente. ¡Qué afortunado soy! Vaya uno a saber qué dirán en mi pueblo. No todo el mundo tiene... Oh, me parece que la pepita de oro pesaba menos. Menos mal que aquí hay una fuente y apoyaré las piedras en el brocal y beberé un sorbo de agua. Pero hete aquí que Juancito apoya mal sus piedras en el borde de la fuente y éstas caen al agua. Juancito las mira en el fondo. ¡Qué afortunado soy al haber perdido esas piedras tan pesadas! No todo el mundo puede sentirse tan libre como yo. Vaya uno a saber qué felices se pondrán todos en casa cuando me vean regresar alegre y contento, sin ningún peso que me canse. Ni hace falta que lo diga. He sido muy afortunado en todos mis cambios. Y bien, si tú lo dices, Juancito. En fin, creo que la moraleja de este cuento puede ser la siguiente. Para algunos, la felicidad consiste en contentarse con sus errores. Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá. Y otra historia comenzará. ¡Oh!